Es el sabor y el sentimiento de Chachi, Memi y Caracol. Para vos, mi reina. Que cada día te amo más y más. Tus ojos son tus luceros, tus labios rojos me gustan más y más. Tu cuerpo hermoso me gusta más y más. Yo tomaré y brindaré por tu amor. Si tú no estás, moriré. Yo tomaré y brindaré por tu amor. Si tú no estás, de pena moriré. Muñeca, ay, hombre, con sentimiento. Benvin, rompe lo hermano que ya está pago. Me gusta más y más.